Conflictos armados. En los últimos años, se ha dibujado una tendencia al alza en el número de víctimas provocadas por los conflictos estatales. Algunas regiones del mundo, especialmente Oriente Próximo, han experimentado incrementos importantes en la cifra de muertes relacionados con los enfrentamientos. También se ha producido un incremento en los conflictos intraestatales que se han internacionalizado. Esta evolución indica una preocupante tendencia al alza en la violencia mortal relacionada con los conflictos estatales. En el periodo posterior a la Guerra Fría, una respuesta destacada de la comunidad internacional a los conflictos armados en los que participaban los estados, sobre todo con dimensiones regionales o globales y especialmente al terrorismo internacional, ha sido poner en marcha intervenciones que a menudo implicaban el uso de la fuerza militar. En el año 2013, se dieron indicios de que gran parte de la población occidental considera cada vez que el uso de la fuerza como medio para abordar los conflictos y los desafíos terroristas tiene una utilidad escasa y es una actuación demasiado costosa en dinero, vidas y capital político. Las acusaciones de uso de armas químicas en el ataque en Damasco del 21 de agosto de 2013 desataron un importante debate internacional sobre la respuesta militar a la guerra civil en Siria. También hubo una preocupación generalizada por la gran pérdida de vidas en Siria. Por las noticias de que el conflicto servía en realidad como banco de pruebas de los grupos violentos yihadistas y por los indicios de un riesgo creciente de mayor desestabilización regional. Al principio pareció que Estados Unidos y sus principales aliados europeos estaban preparando ataques militares en Siria. Tras una votación parlamentaria en el Reino Unido contraria al uso de la fuerza en Siria, y ante la preocupación de que el Congreso de Estados Unidos también votara en contra, la administración estadounidense optó por buscar una respuesta diplomática a la cuestión de las armas químicas y se abstuvo de una intervención militar. Esta salida fue considerada ampliamente como un punto de inflexión en la política occidental hacia una participación militar más limitada en los conflictos alrededor del mundo. La mediación y los acuerdos de paz. La mediación ofrece un medio importante para resolver los conflictos armados. A lo largo de las últimas décadas, los tradicionales enfoques diplomáticos se han complementado con la aparición de un sinfín de actores no estatales en la mediación y la diplomacia de dos vías. Como resultado de estos esfuerzos, muchos conflictos armados se han podido solucionar gracias a la mediación, a menudo lográndose un acuerdo de paz. En los últimos años, sin embargo, se ha producido un notable descenso en el número de acuerdos de paz. Esto hace temer que puedan haber importantes límites sobre el uso de la mediación como alternativa a la intervención militar para poner fin a los conflictos, si no hay nuevas y considerables inversiones e iniciativas pacificadoras. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los conflictos armados estatales. En una situación de descenso de la intervención militar directa en respuesta a los conflictos por parte de las potencias occidentales, las Naciones Unidas podrían asumir una mayor responsabilidad como mecanismo de prevención y resolución de conflictos. Entre las herramientas básicas del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar los conflictos figuran las resoluciones aprobadas en la virtud de los capítulos 6 y 7 de la Carta de la ONU. La cifra de resoluciones proporciona una medida útil de la atención que el Consejo presta a los conflictos armados estatales, y en este caso muestra una gran variación, que se puede atribuir a la duración e intensidad del conflicto, a su localización y a la percepción sobre cómo afecta a los intereses en cualquier miembro permanente del Consejo. Los patrones de la violencia organizada, 2013-2012. El Programa de Recopilación de Datos sobre Conflictos de la Universidad de Uppsala, UCPD por sus siglas en inglés, localiza la violencia organizada en todo el mundo conforme a tres categorías de acción violenta: el conflicto estatal, el conflicto no estatal y la violencia unilateral. El número El número total de incidentes de violencia organizada que han provocado la muerte de más de 25 personas en un año determinado, el umbral del UCPD para contabilizarlos, fue ligeramente inferior en 2012, con 97, que en 2003, cuando llegó a 111. Aunque la cifra de conflictos estatales y no estatales ha ido aumentando a lo largo de la década, el número de incidencias de la violencia unilateral ha presentado un descenso continuado. Si observamos la tendencia general en la cifra de víctimas de la violencia organizada, el panorama que aparece es más negativo. En gran parte, debido a la evolución de los conflictos estatales, la cifra de víctimas de la violencia organizada pasó de casi 36.000 en 2003 a cerca de 46.000 en 2012. Dentro de la tendencia general, cada uno de los tres tipos de violencia tiene su propia dinámica interna, apenas parcialmente afectada por las otras formas. La situación general es más compleja, pero no hay un indicio claro de que los tres tipos de violencia se compensen, es decir, que la disminución en un tipo lleve a un incremento en los otros dos. Fuente: Parte 1, Seguridad y Conflictos Armados en 2013 en línea, el CIPRI Yearbook 2014, Armaments, Disarmaments and International Security, resumen en español, páginas 4 a 6. Para Presta tu Voz, Brenda Peña.